Finalmente llegamos a la lección número 13. Terminamos una serie de lecciones que han sido una bendición para todos nosotros. Sin duda alguna, hemos sido amonestados por Dios, hemos sido instruidos por Dios, hemos sido animados por Dios y en muchos casos hasta hemos sido restaurados y fortalecidos por su palabra. ¿Usted está contento? ¿Agradece a Dios por estas lecciones? Entonces, alabe a Dios. Y continúe estudiando la Biblia y la lección todos los días. Ya estamos en la lección número 13 y el título de la lección es Evangelio Eterno. Y esta lección aparentemente no habla del libro de Santiago. Toma el principio general de toda la lección y ahora se enfoca exactamente en el Evangelio Eterno. Todo lo que hemos hablado tiene que ver con el Evangelio Eterno. Y es por eso que agradecemos a Dios por todas estas lecciones. Yo quiero agradecer de una forma especial al pastor Víctor Choroco, que nos ha acompañado esta larga jornada de grabaciones y hemos aprendido mucho juntos. La palabra de Dios nunca deja de sorprendernos, ¿no? Así es. Es más, pastor, yo quiero agradecer, yo quiero expresar mi gratitud, mi profunda gratitud a usted y al equipo del departamento de Escuela Sabática de la División por darme la oportunidad de compartir durante todo este trimestre, semana tras semana, las lecciones de la Escuela Sabática. Personalmente me he enriquecido yo, he sido creo el más beneficiado por escudriñar de una manera un poco más profunda lo que significa el libro o la epístola de Santiago. Y muchas gracias también a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, porque a través de la tecnología nosotros podemos comunicarnos y juntos estudiar y crecer en la palabra de Dios. Amén. Ahora me toca hacer la oración a mí. Quiero agradecer a Dios por estas lecciones que hemos estudiado y también que Dios bendiga su ministerio, Pastor Choroco. ¿Puede ser? Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Ahora vamos a escudriñarla. Bendice al Pastor Choroco y su ministerio. Muchas gracias por todo el apoyo que nos dice a través de su presencia en este lugar. Ahora, Señor, bendice, estudie tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando Adán y Eva vivían en armonía con Dios, cada día se encontraban en el jardín del Edén. Era aquella conversación larga y demorada con el Señor. Era la felicidad plena hasta que un día la sombra del pecado entró en este mundo. Y aquel día justamente que ellos comieron del fruto prohibido, la Biblia dice que Dios apareció para conversar con ellos. Dios ya sabía y quería encontrarse con ellos, pero la Biblia dice que ellos estaban escondidos detrás de los árboles. Y entonces Dios los llamó por su nombre y les dijo, Adán y Eva, ¿dónde estás? Dios no estaba preocupado en la situación geográfica de ellos. Dios quería apenas que ellos viesen para Él y encontrasen alguna solución. Y la primera solución sería reconocer que ellos habían cometido aquella falta que Dios les dijo que no hiciesen. Así que cuando apareció, ellos están cubiertos con hojas de higueras. Estaban desnudos y tenían vergüenza. Y entonces Dios se aproximó de ellos y les preguntó, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están así? Y él, Adán, dijo, esta mujer. Y la mujer dijo, fue la serpiente. Nunca reconocieron su error. Por eso un primer asunto para resolver delante de Dios es reconocimiento de nuestras faltas. Entonces Dios se acercó a ellos e inició y tuvo la iniciativa de solucionar el problema juntamente con ellos. La Biblia dice que fue en ese momento que un cordero fue muerto delante de los ojos de ellos. Por primera vez la muerte ocurrió y la sangre salió del cuerpo de aquel inocente animal. Y retiraron sus pieles y entonces con aquellas pieles de la oveja cubrieron el cuerpo desnudo de ellos y fueron las primeras vestimentas. Había un principio muy grande detrás de ello. Las vestimentas significaban que ahora había un medio entre ellos y Dios. Las vestimentas de la justicia de Cristo. Por eso es que hoy no necesitamos matar más corderos. Dios quiere vestirnos con su gracia. y la gracia tiene que ver con la muerte de Jesús. El Evangelio eterno tiene todo que ver con el mensaje del tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel tiene que ver con la justificación por la fe. Ese será el enfoque de la lección de esta semana. Reconocer que cada segundo de nuestra vida Dios está ejerciendo todo su poder, gracia y misericordia para que podamos reconciliarnos con Él a través de la vida justa de Jesús y su grande corazón de amor. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo. Vamos a hablar de dos asuntos. Aparentemente, Pastor Choroco, estamos saliendo de Santiago, ¿no? Aparentemente. Y la lección va a hablar de varios otros autores del Nuevo y del Antiguo Testamento para hablar del Evangelio Eterno. Porque el Evangelio Eterno no es desde Jesús para adelante, ¿no? Es siempre. Así es. Bueno, en realidad hay algunos estudiosos de la Biblia que tratan de poner en contraposición ciertas partes de la Biblia, ciertas partes de ella. Por ejemplo, a partir de Lutero se puso en oposición a los escritos de Romanos con los escritos de Santiago. Ya dijimos en la lección inicial, cuando comenzaba el trimestre, que Lutero escribió en un contexto que hay que entender. Y de otro lado hay que entender que con Lutero comenzó la Reforma, pero no se terminó. La Reforma continuó, después vinieron los hermanos Wesley, el metodismo, luego el adventismo, completando el proceso de Reforma. Así que no podemos desmerecer la obra de Lutero. Pero pues él puso en contraposición a Pablo y a Santiago, como que si se opusieran. Pero vemos que no hay oposición. Ambos hablan de la justificación por la fe. Y las obras tienen su lugar, pero las buenas obras, no las obras de la ley, no las obras de justicia, no las obras que buscan la salvación, sino las obras como resultado de la salvación. Así que coinciden los dos, hay armonía. De la misma forma, algunos escritores, algunos estudiosos, quieren poner en contraposición el Antiguo con el Nuevo Testamento. Y dicen que el Dios del Antiguo Testamento era severo, inmisericorde, duro. Y el Dios del Nuevo Testamento, expresado en Jesús, es el Dios benévolo, misericordioso, paciente. En esencia, el Evangelio del Antiguo Testamento con el Evangelio del Nuevo Testamento está en contraposición. No hay contraposición, porque podemos ver muchos pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Génesis 3:15, ahí habla, pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a Satanás, a la serpiente, que va a poner enemistad, le está hablando, perdón, a la mujer, que representa a la iglesia, a Eva, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, le hablas a la serpiente, sí, ¿no? En realidad entre, a la serpiente. A la serpiente, le dice, pondré enemistad entre la serpiente y la mujer, entre Satanás y la iglesia, porque cuando Eva cayó en pecado, cuando los seres humanos caímos en pecado, naturalmente entramos en amistad con el enemigo, y cuando nacemos, nacemos con esa naturaleza, enemistad con Dios. Pero es el Señor quien pone enemistad entre nosotros y el enemigo, ¿no? Y esa es parte del Evangelio. Hay otros pasajes, por ejemplo, en Isaías, donde se habla de los sufrimientos del siervo de Dios, que viene como un cordero y que ves llevado al matadero. Ahí estaba expresado el amor de Dios y el plan de salvación. Otros pasajes como Jeremías, por ejemplo, 31, del 33 al 34, Jeremías ahí habla acerca de un nuevo pacto que va a hacer el Señor, porque el antiguo pacto fue malentendido. Los judíos se quedaron con la parte formal del pacto y no vieron lo que ese pacto implicaba. Entonces se quedaron solo con la piedra de la ley. Entonces el Señor les dice, voy a poner mis leyes en su corazón, voy a escribir en su corazón esas leyes, ¿no? Ahora, ¿la alianza de la gracia es una verdad nueva? No, no es ninguna verdad nueva, porque desde el comienzo la salvación ha sido por gracia. Desde Adán, desde los primeros hombres que pecaron, la salvación siempre ha sido por gracia. Su tesis doctoral tiene que ver un poco con eso, ¿no? Bueno, sí, trabajé en el área de la justificación por la fe, pero en el contexto de ciertos movimientos que están habiendo entre diferentes congregaciones, ¿no? Iglesias, el catolicismo, el luteranismo y el protestantismo en general se están uniendo justamente en el tema de la justificación por la fe. Pero mal entendido, ¿no? Mal entendido, porque en realidad las diferencias siguen siendo abismales, ¿no? Y el sábado es el centro del mensaje de la ley. y tiene una función fundamental en el proceso de la justificación. Bueno, el sábado en sí mismo, cuando yo observo el sábado con el fin de obtener la salvación, entonces estoy actuando como los judíos, como los fariseos, buscando la salvación por obras, por mis propios méritos, ¿no? Y se ve algunas personas que quieren ser estrictos con guardar el sábado, como los judíos, ¿no? He visto personas que reciben el sábado o quieren recibir el sábado unos 20 minutos antes que se oculte el sol, por si acaso, ¿no? Para no equivocarse. Y despiden el sábado 20 minutos después que se ocultó el sábado, por si acaso, para no transgredir y no pasarse ni un minuto en transgredir el Perdiendo el sábado. sentido. Claro, están cuidando la letra de la ley y a lo mejor sus pensamientos durante el sábado están lejos de Dios y están haciendo otras cosas. Pero Cuando el son, sábado tenía otro sentido, claro, el sábado tiene otro una sentido. delicia. Es Es una delicia. descanso en el Señor, es el reconocimiento que Dios es nuestro creador. Ahora, ¿cómo nosotros podemos protegernos del legalismo y de la gracia barata? Bueno, son los dos extremos, ¿no? Son los dos extremos. Los fariseos caen en el extremo del legalismo, que hay que guardar la ley para salvarse. Y por el otro lado, ¿no? Por otro lado, tenemos personas que piensan que no, Jesús ya murió, él clavó la ley en la cruz, de tal manera que ahora solamente cree en el Señor Jesucristo y no te preocupes por nada más, ¿no? Una vez salvo, salvo para siempre. No importa lo que hagas, el Señor te salva. La gracia barata, ya no hay ley. Tenemos que protegernos de ambos porque ambos extremos son introducidos por el enemigo. El enemigo nunca quiere que caminemos por el camino correcto. Siempre nos lleva de un extremo al otro y trata de hacernos caer. Si no es por un lado, es por el otro. Y dentro de la iglesia adventista debemos tener el mismo cuidado, ¿no? Debemos ser igualmente cuidadosos. Algunos son muy meticulosos en la letra de la ley, en la letra, pero no en el espíritu de la ley. Y tenemos también algunos otros que ya no quieren guardar la doctrina que enseña Jesús en su palabra, sino quieren vivir simplemente, dan importancia a lo relacional, sin desmerecer lo relacional, que es importante, pero solo se dedican a lo relacional, a lo emocional, pero no al sustento doctrinal que el Señor nos ha dejado en su palabra. Dios te ama, Dios te acepta como eres, No no importa lo que importa lo hagas. que hagas, y después sigue el amor de Dios te va a mantener. Claro que es verdad todo eso, pero como dice Juan, nadie puede amar, puede ser llamado mentiroso si no guarda los mandamientos, Así en es. fin. Y ahí entra precisamente la importancia de Santiago en este El marco del balance. Evangelio eterno, ¿no? En este marco del Evangelio eterno. El Evangelio eterno es la justificación por la fe. En eso consiste el Evangelio eterno. Y es eterno porque siempre ha sido así, nunca ha cambiado. El Evangelio ha sido mal entendido. Los oidores han cometido el error de escuchar mal. Pero el mensaje en sí mismo es el mismo, siempre ha sido el mismo, la salvación por la fe. Y Santiago evita que se caiga en la gracia barata, porque Santiago nos habla de la fe genuina, de la verdadera fe, de aquella fe que se manifiesta en buenas obras y de la cual Pablo no contradice, porque Pablo también habla de lo mismo. Pablo dice que hemos sido recreados en Cristo Jesús para buenas obras en Efesios 2:10. Ahora, creo que este asunto tiene mucha relevancia hoy. El punto culminante del Evangelio eterno, ¿cuál es? Porque en Apocalipsis nosotros encontramos, por ejemplo, el capítulo número, Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7, que en los días en que el séptimo ángel estuviera por tocar su trompeta, se va a cumplir, dice el ministerio de Dios, de la forma como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Parece que el punto culminante aquí es el anuncio de este mensaje eterno. Y Dios llama a un pueblo para anunciar el mensaje eterno. Y no llama a un pueblo para acomodarse en medio de las bendiciones que Dios quiere darle, sino para que sea una bendición para los demás. Y la forma de ser una bendición es predicarle el Evangelio, la paz, la vida eterna y todo aquello que significa el Evangelio eterno, ¿no? Así es, y ese pueblo tiene características muy claras y muy nítidas y que nunca debiéramos dejar pasar por alto. Este pueblo que Dios ha elegido, que ha sido llamado a predicar el Evangelio, a compartir con los demás, a ser una luz, y en esto radica el éxito que debe tener el pueblo de Dios, a diferencia del fracaso de Israel. Israel fue llamado para lo mismo, para ser un pueblo especial. No especial en el sentido de que son los únicos salvos, especial en el sentido de que tienen una misión particular, una misión especial. Eso es lo que los hizo especiales. Al pueblo adventista no lo hace especial el hecho de que son los únicos salvos. No es un pueblo exclusivo para la salvación. No. Es especial en el sentido que ha recibido una misión especial y tiene una misión que cumplir. Y esa misión es predicar el Evangelio. ¿Y cuáles son las características de este pueblo? Apocalipsis 12, 17 y 14, 12 nos dice, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Se tiene que manifestar en una vida práctica, lo que Santiago enfatiza, una vida práctica de guardar los mandamientos de Dios. Y lo que Pablo enfatiza, la fe de Jesús, que Santiago también habla. Santiago también habla de lo mismo, la fe de Jesús. Y la fe de Jesús se puede entender de dos maneras, se debe entender de dos maneras. Fe de Jesús y fe en Jesús. Ese genitivo, porque está en el griego, esa construcción está en genitivo, puede expresarse de las dos maneras. Fe de Jesús, o sea, debemos tener la fidelidad de Jesús, esa misma fe, ese mismo vínculo de unión que tuvo Jesús con su Padre, esa misma fe debiéramos tener nosotros, la fe de Jesús. Pero al mismo tiempo, también se puede interpretar como fe en Jesús, en aquel que es el único que nos puede dar la salvación. Amén. Vamos a pasar a la penúltima parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Qué tiene que ver el mensaje de Santiago con el Evangelio eterno entonces? Creo que allí está mencionado el equilibrio entre el pacto antiguo, el pacto nuevo, la gracia renovada, en fin. ¿Cómo podemos finalmente concluir este encuentro de lo que ocurría antes de Jesús y ahora después de Jesús? Bueno, hemos dicho que el Evangelio eterno consiste en la justificación por la fe. Es la salvación por la fe, sin las obras de la ley. Pero ¿qué tipo de fe? Hay dos tipos de fe, una fe falsa, que es teórica, intelectual, y una fe genuina, que se expresa en buenas obras, que se manifiesta en una vida práctica. Santiago encaja allí perfectamente. La salvación es por fe. ¿Por qué fe? Por la fe que obra, la fe que tiene frutos, la fe que se manifiesta de manera visible. Y esa fe pueda manifestarse también en la vida de todos nosotros. Por sus frutos los conoceréis. Y ojalá que nosotros podamos producir frutos, no nuestros, sino los frutos del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. ¿Qué podemos nosotros decir al final de esta jornada? Cuando una persona domina su lengua es porque Dios domina su vida. Cuando una persona tiene sabiduría es porque depende de Dios. Cuando una persona es humilde es porque Dios está en él y porque Dios abatió el orgullo y ahora mora él. Entonces puede ser sabio para la salvación. La fe es el presente de Dios, no es un asunto que yo puedo producir. Dios está muy interesado en curar nuestras heridas. El objetivo final de Dios es la salvación y la vida eterna. Y entonces, ¿qué puedo hacer al final de toda esta lección? Si nuestro encuentro y nuestra relación con Dios es débil, todas las obras de Dios en la vida del ser humano no será muy clara ni definida. Por eso que tal vez al final de esta jornada, la única cosa que viene a mi mente es, cuanto más cerca estoy de Dios, la obra de Dios se manifestará más claramente en la vida de las personas. Si tú no tienes el hábito de leer tu Biblia, tu lección todos los días, hazlo. Cuando lo hagas, tú vas a experimentar una nueva relación con Dios. No es leer apenas, no es estudiar apenas, es encontrarte con Dios a través de su palabra. Así que al final de esta jornada, si una cosa podría yo decir y aconsejarte a través de lo que ya estudiamos es: busca al Señor cada día, encuéntrate con Él y Él curará tus heridas, Él te hará humilde, Él te aumentará tu fe, tu esperanza, aclarará tu futuro y Él será tu Dios ahora y para siempre. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has colocado en nuestro corazón el deseo de vivir conforme tú habías planificado desde el principio. Bendice, Señor, a aquellos que te buscan de corazón y fortalece el hábito santo de buscarte cada día a través de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.